Antes de ir con lo que es netamente la banda, es inevitable tocar porque es Julfito y cómo se crea este personaje también, ¿no? A ver, Julfito primero es un acrónimo de mi nombre, ¿no? Yo me llamo Julio Figueroa Torres y nació, digamos, ese acrónimo en la época de colegio, ¿no? Luego esto como que gustó, siguió adelante, gracias. Siguió adelante, que están trayendo una chela. Siguió adelante y bueno, ya en el año 90 entré a formar parte del staff del Chesu, ¿no? La revista que ya muchos por aquí conocen, ¿no? Conocerán pues a Álvaro Portales, a Jairo Lorte, a Víctor Pereira, ¿no? Toda esa gente que hicimos toda esa huevada. Y la cosa es que, bueno, Julfito ahí se hizo popular por las julfideces, cosas que escribía yo, de lo que ocurría por aquí y por allá. Y bueno, ya esa fue la historia, hasta el año más o menos 96, creo que estamos, que pues hicimos Sociedad, ¿no? O sea, ahí teníamos Chesu, Sociedad, también hicimos a Lilo, también una época, hay gente que se debe acordar, y luego sacamos una especie de fanzine que se llamaba Vía Crisis. Chesu fue una revista que literalmente se hizo cagar de risa, ¿no? Sí, a generaciones. O sea, a mí me da gusto que haya gente que, por ejemplo, ahora, gracias a las redes sociales, ¿no? Me ha redescubierto o reencontrado y me dicen, oh, tú eres Julfito, pero de verdad eres Julfito, el del Chesu, de no sé qué, no sé cuánto. Sí, le digo, soy Julfito, el de Sin Sangre Ni Balas. Y a mí me da gusto que la gente ahora sigan, ¿no? Hay gente que me ha encontrado, ¿no? Hasta de bandas que están sonando ahora por aquí, por Lima, que digan, oye, tú eres Julfito, ¿no? Y bueno, sí, soy Julfito de carne y hueso, porque había gente que creía que yo era un personaje nada más. Lo que pasa es que, bueno, saben ustedes que nos encantaba dibujarnos o jodernos entre todos nosotros, y Julfito formó pues parte de esos dibujos, y la gente creía que yo era un personaje inventado, ¿no? Y no, existo, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo que te trae acá a Lima, ¿no? Tocar con tu banda, con Sin Sangre Ni Balas. Primero, para que la gente que nos escucha afuera pueda conocer, ¿cuál es la historia de tu banda? La historia de la banda de Sin Sangre Ni Balas nace en el año 92. Bueno, luego de una idea que tuvimos con Alejandro Tarazona, que es mi amigo del cole desde que éramos chicos. ¿Sabes? La típica, ¿no? Ah, queremos tener una banda de rock y esto y el otro. Y dando tumbos por aquí y por allá. Uno cree que es fácil, ¿no? Exactamente. Que cree que hacer una banda es... Pero sí es verdad. La ilusión, ¿no? De comprar la primera guitarra eléctrica, ¿no? De marca Chanchito, como decimos acá. Y el amplificador, que era un parlante, ¿me entiendes? Que le hizo el hermano de él. Y cuando escuchábamos esa distorsión, ¡peng! Así que sonaba, ¿no? Decíamos, ¡carajo! ¡El Van Halen! Pero paja, ¿no? Entonces, el año 92 ya juntamos la banda original y la banda que continúa hasta ahora, ¿no? Que somos Toño Tapia, Juan Enrique García, Chevo Díaz, Alejandro Trazona y este quien les habla, ¿no? Julfito. Y empezamos a ensayar en San Miguel. Pues nosotros nacimos en Breña primero, empezamos ensayando en Breña, en la casa del bajista de Toño, y luego ya de ahí, por movidas y todo, terminamos ensayando en San Miguel, ahí en la calle Independencia, me acuerdo, donde todavía vive el baterista Juan Enrique García. Y no, la policía no me está siguiendo, pero me palteo, más mucho la sirena acá, me palteo. Bueno, la cosa es que terminamos ahí tocando en San Miguel, y bueno, eso fue, como digo, el año 92, y así nació la banda. Obviamente ha sido una banda con muchas ilusiones quizás, ¿no? Pero también el tiempo ha sabido también golpearnos un poco, ¿no? Por el hecho de no estar juntos, bueno, de tu caso de trabajar fuera del país, pero cada cierto tiempo venir a juntarse acá también, ¿no? Y recordar lo que los une, ¿no? Que es la música, ¿no? Sí, claro, porque yo ya a finales de los 90, bueno, en el año 2000 me fui a España y claro, ahí hubo un parón. A ver, como digo, los 90 eran tiempos quijotescos, culfitescos, como digo a veces, ¿no? Porque la banda no teníamos dinero para financiar grabaciones ni nada, por eso que no tenemos casi nada grabado de los años 90. Luego por ahí, si alguien encuentra algo, pues que nos pase la voz, ¿no? Y nos lo pase por ahí, pero no hay casi nada. Artículos por ahí habrá alguna cosa, creo que la revista Esquina una vez nos sacó una pequeña reseña, ¿no? Como una banda nueva, pero muy poca cosa. Entonces, sí, lo que nos movía era la música. El año 2005 fue el año que yo regreso a Perú después de 5 años que había estado en España. Y claro, tenía las ganas de tocar, de reencontrarnos, y tocamos en un bar ahí en Miraflores. Y claro, eso encendió la llama otra vez y decidimos ya trabajar, digamos, entre comillas, de manera más seria, ¿no? Lo que es Sin Sangre Ni Bala. Y al final se ha vuelto eso, ¿no? Algo de meterle ganas a pesar del tiempo, ¿no? Ahora justamente este año 2020 te trae también con nuevas ilusiones, ¿no? Justamente están estos días grabando, ¿no? Están en estudios, ¿no? Sí, como digo, ya teníamos una grabación previa, ¿no? Que la gente lo puede escuchar en Spotify, ¿no? Ahí están Buscando Sin Sangre Ni Balas, lo que se vendría a ser el primer EP que sacamos con 4 temas, y ahora estamos grabando 4 temas más. ¿Y por qué? ¿Cómo? O sea, la cuestión es la tecnología, ¿no? La tecnología ayuda mucho, porque antes, pues como estábamos hablando off the record, ¿te acuerdas que te contaba el tema de que antes teníamos que comprar una cinta de metal y con mucho cuidado regrabar para que se pueda regrabar? Ahora con la tecnología puedes regrabar grabar 800.000 veces y no va a pasar nada, ¿no? Y entonces eso ayuda en el tema económico, digamos, y también en la cuestión de distancia, ¿no? Porque el primer EP, las voces yo las grabé en España y luego las mezclaron aquí. Esta vez sí he venido a grabar las voces aquí por un tema que es más, yo creo que de feeling, ¿no? De sentimiento, de estar con los chicos. Y creo yo también de dar un paso más, porque también ya como hemos crecido y ya hay más posibilidades económicas, pues podemos dedicarle un poquito más de tiempo a lo que es el sonido o también a la parte de la composición, ¿no? Si bien hay diferencias entre la grabación anterior y la actual, bueno, la distancia, eso, grabar allá y el otro grupo grabar acá, musicalmente, ¿qué diferencias le ves a los cuatro temas que grabaron anteriormente y los cuatro que vienen para lo que sigue? Primero la dedicación, o sea, el tema de estar juntos y el tiempo que podemos dedicarle a cada cosa. Por ejemplo, hemos estado haciendo las voces y está con Chevo Díaz, por ejemplo, que es el primera guitarra, él se ha encargado un poco de la tecnología ahora y pues podíamos regrabar, repensar cosas a la hora de escuchar cada grabación que hacíamos, pues podíamos decir, oye, mira esto, inclusive hasta inventar cosas que no habíamos hecho antes. La grabación anterior, por ejemplo, todo prácticamente se grabó casi de corridos, se le puede explicar, ¿no? El proceso fue un poco distinto, ¿no? Es un poco al revés, ¿no? Estamos dando un poco de tiempo a la parte compositiva, a la parte de ya, la canción está hecha, porque son canciones, ojo, que ya las tocábamos en los 90, no estamos creando nuevas canciones, pero sí le hemos dado una vuelta a todos los temas. Entonces, hay partes donde decimos, mira, esto ya no va a ir, esto no, esto sí. Antes no teníamos el tiempo para hacer eso, ¿no? Entonces ahora sí podemos darle ese tiempito que necesita para que la cosa salga un poquito mejor, ¿no? Hacemos una pausa a la entrevista con Julfito de la banda Sin Sangre Ni Balas para escuchar un tema de ellos. La canción es Espada de Fuego. El viento cesó. Y el rojo de tus labios desapareció. Y la máscara que llevas ya se despintó. Y al final quebré tu espada de fuego. No me sentiré quemar en este invierno. Y al final quebré tu espada de fuego. No me sentiré quemar en este invierno. No, no, no, no, no, no. De hecho, que es también esta grabación que viene. Ojalá que pueda llegar, como dices, para los conciertos que les quedan acá en Lima, para puedan presentar este físico a la gente. Pero también va a implicar algo, ¿no? Va a implicar también un compromiso de la banda en quizás generar una mayor difusión, una mayor expansión, digamos, del proyecto que tienen, pues, ¿no? Claro, y en eso estamos, ¿no? Y por eso agradezco yo a Programa Mixtura, por eso, porque nos han ayudado, apoyado mucho en el tema de la difusión, ¿no? Esa también es una parte importante del grupo, a diferencia de los años 90, que le estamos dando mucha bola a lo que es la parte de difusión, de promoción de la banda. Por el simple hecho que queremos que la gente conozca los temas, ¿no? Creemos, sentimos que son temas buenos, que merecían ser escuchados, que merecían ser tratados con cariño, digamos, y que ya de la primera grabación fue una emoción, ¿no? La típica emoción del primer parto, y entonces ahora quieres tener, como siempre, ¿no?, un hijo mejor que el primero, ¿no? ¿Qué es lo que se viene para la banda? Bueno, ya hemos tocado ya el pasado 12 de febrero, ¿no? Hemos estado en el Café Tecla de San Miguel, volviendo por ahí por la zona, ¿no?, donde crecimos, digamos, y luego también en Hensley, en Barranco. Pero ahora lo que viene, pues hay conciertos en Lima, en el centro, y hay fechas a partir del 2022. Y luego tenemos también, bueno, el concierto del que estamos esperando con muchas ansias, es el del 29, ¿no? De tocar en los 11 años de Programa Mixtura. Y sobre todo porque hay una cosa que nosotros queríamos, era entrar, digamos, en el ranking de bandas y, carajo, de puta madre, poder tocar con bandas que son de fuera, ¿no? De Colombia o de Bolivia o de Chile, porque creo yo que ese hermanamiento, no sé, nos pone en una situación de mucha responsabilidad con respecto a dejar bien en nuestro país también con música, pero también a la vez también de poder ampliar nuestra difusión, ¿no? De que más gente nos conozca y nosotros también conocer música que se hace y que, como siempre, aquí y en España y en todos lados pasa, no se difunde el rock como debería ser. Pero bueno, por algo también me gusta eso, o sea, me gusta que siga existiendo el subterraneismo, se puede decir de alguna manera, ¿no? Porque la gente dice que no, el subte ha muerto. Depende qué subte habrá muerto, ¿no? O sea, pero siguen habiendo bandas under que siguen tocando y que siguen indies. O sea, el indie no es, y esto lo quería decir también, las bandas que se califican como indies, porque estamos hablando de música independiente, y no solamente se está haciendo música independiente, sino hay radios, medios independientes y una cultura independiente. Entonces, eso sigue vivo. Y simplemente lo único que hay que hacer es, creo que un par de clics más y uno lo puede encontrar, ¿no? Para la gente que siente la música como algo especial, creo que es tu caso y el mío también, trato de imaginar lo que tú sientes ahora de volver después de tiempo, un año casi, y tocar con tus amigos, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú en ese escenario? A ver, siempre tocar con ellos es una sensación, no sé cómo podría calificarlo, ¿no? Tocar con los amigos, recuperar ahí lazos energéticos, diría yo, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Te sientes apoyado, y sobre todo porque yo creo que la flama no ha muerto, ¿no? O sea, porque muchas veces uno piensa, me dicen, oye, ya que ya estás viejo para esto, y no sé qué, madura, no sé, esas tipos de idioteces que te dice todo el mundo, ¿no? Por ahí, ¿no? O que tú mismo piensas también, tú dices, oye, mira, no, ya, ¿esto cuándo va a detener? Hay compañeros míos que tienen hijos, hijas, pero no, o sea, es algo que la música no para, o sea, es como si te cortaran una pierna, si no pudiera yo subirme al escenario, no pudiera ensayar, no sé, ¿no? Entonces esa sensación yo creo que sigue y seguirá, yo creo que mucho tiempo todavía, ¿no? Bueno, también tengo que preguntarte, ¿dónde tú estás? En Sevilla, obviamente también estás muy pegado a la música, estás haciendo también una chamba en radio. Cuéntame un poco lo que estás haciendo allá y también cómo ves la escena en tu lugar. Sí, yo trabajo en una radio local allá. Es una radio que es de Sevilla, pero que suena a nivel de toda Andalucía, pero bueno, la puede escuchar todo el mundo a través de internet también. Es una radio que trabaja más que todo temas sociales, pero también tiene mucha música y que bueno, les invito a escucharla. Es Onda Local de Andalucía, la pueden encontrar ahí en la web fácil. La verdad que es muy interesante. Una radio que toca mucho lo social y que tiene muy buenos programas de música. No lo digo porque yo trabajé ahí, ¿no? Sino porque la verdad es que sí. Y a mí me gusta cuando las radios tienen esa localía, digamos, o programas como el tuyo también, que son más independientes, ¿no? Perdonen que mencione otra vez esa palabra, pero verdaderamente independiente. Entonces que no se rigen por los cánones típicos que intentan imponerse de la radio, ¿no? O de los medios. Entonces eso es muy bueno, muy, muy refrescante para lo que uno escucha, ¿no? Musicalmente, ¿cómo está Sevilla? Mira, Sevilla musicalmente, a ver, es muy parecido a Perú, ¿ya? En Sevilla, Sevilla, no es que el rock sea la primera cosa, yo diría hasta que es minoritario, ¿no? Allá la gente escucha mucha música latina, por ejemplo, también allá ha llegado el reggaetón, jode que a 9.000 kilómetros de distancia se escuche la misma huevada, pero es así, es lo que hay. Eso es una parte. Y luego, bueno, lo comercial de siempre, las cantantes pop de siempre. Y luego hay espacios para música, por ejemplo, allá se escucha mucho jazz, se escucha flamenco, blues, pero hay mucho rollo de eso. Y hay bandas nuevas que hacen un rock sureño, por ejemplo, ¿no? Tengo unos amigos que son un grupo que se llama Milky Way Express, por ejemplo, y a otro chico también que se llama River Boy. Es un rock sureño americano. Es muy interesante esa movida que tienen ya, que es como un cariño. No sé si es por definir del norte-sur, algo así, y se identifican mucho con ese tipo de música, ¿no? Luego el heavy ya es algo más periférico, digamos, y más del norte. O sea, cuando uno vaya para el norte de España, cambia completamente el sistema. Ya escuchan otras radios. Zonas donde yo he visto mucho rock son Granada y Málaga, por ejemplo. Para el otro lado, por ejemplo, Huelva, ya no tanto. Es más latino, más eso, ¿no? Y después el norte, mucho rock. ¿Cómo hace la gente que quiere escuchar a tu banda? ¿Cómo nos puede seguir? Bueno, Cizaña y Balas están en Spotify, ya saben. Estamos en YouTube. Bueno, también nos pueden buscar cosas que publicamos en Twitter, en Facebook, obviamente. Como siguen a Julfito, ¿no? Leen Julfideces y todo. Ahí tenemos nuestra página oficial en Facebook. En Bandcamp, Apple, en iTunes. Bueno, un gusto haber compartido contigo, Julfito. Y seguro vamos a seguir viendo por acá todavía estos días que te quedan en esta gris ciudad de Lima. Bueno, para despedirme de todos tus oyentes, ¿no? De la gente de Mixtura que sigue este programa en muchas partes del mundo. O sea, sobre todo el mundo iberoamericano. O sea, a mí me llamó mucho la atención que te escuchen allá en el norte de España y también, bueno, decían en Chile, en Argentina, en Uruguay, todo eso. Un saludo para toda esa gente que gusta de esto, de dar un clic más y escuchar música que te saca un poco, que te refresca un poco, que es lo que hay que hacer, porque la verdad que vamos, está jodida en el tema de la radio, de los medios, y yo creo que el trabajo que hacen ustedes es de puta madre. Y también a través de tu trabajo he podido conocer trabajo de otra gente que hacen, tanto en España, que mira que yo vivo ahí y no lo había escuchado, en Chile, en Argentina, y hay que seguir, o sea, hay que seguir y dándole pasión a lo que nos gusta, que es el rock, ¿no? Y eso es mi mensaje, creo yo, para toda la gente que se prende acá a la radio. Finalizamos la entrevista con Julfito escuchando la canción El Loco Lucho. Yeah. tal amigos? Los saluda Jorge. Inicio este set musical con un tema del EP de Vieja Urbana, el Vivet. El tema es Awkward. Africanito y el tema es Un pobre y triste huevón. Es Angelo con baja autoestima. El tema es La chica de la mochila roja aún existe. We'll be right back. novedad. La banda es Evas y el tema es Fornix. Viene este de la Argentina, la banda es un poco naive y el tema es Vamos. proviene este Costa Rica. La banda es Ecus y el tema es Bruja. La banda es Punto de Partida desde Venezuela y nos traen el tema Orgullo y Rencor.